Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a este el episodio número 20 del Inquisidor Ilustrado. Bueno, es tremenda oportunidad. Bueno, ya van 20 episodios. No pensé que iba a llegar tan lejos. Yo pensé que me iba ya a retirar en el quinto episodio, sexto episodio, pero ya vamos por 20 episodios, aunque hubo un tiempo donde no se hizo nada así, no se hizo ningún podcast casi 2 meses por cuestiones de salud y cuestiones personales, pues no pude compartir con todos ustedes el podcast y no se hizo. Más muchas gracias a todos aquellos que siempre nos siguen a través del Facebook. En el Facebook nos vas a conseguir como @placidiux, o si no escribes www dirían los españoles facebook.com/o/placidiux. Ahí también nos puedes conseguir en la página pública y puedes conseguir contenido. Y ahora la novedad, pues tenemos acceso y hay la emisora Radio City. Aplausos. Gracias. Radio City, al igual que ese, se transmite por la plataforma, la puedes descargar, senoradio.com. Ahí subo las mezclas porque principalmente soy DJ. Y bueno, ahí van a tener acceso a lo que son las mezclas y las supermezclas, además de programas que tengo acá en la FM, acá donde vivo. Pues también voy a transmitir por esa plataforma, Dios mediante, para que también tengan o puedan escucharnos a través del internet y no se pierdan ninguno de los programas. Muchísimas gracias. Bueno, ya saben también allí lo que es el Facebook y también en placidofm.blogspot.com. Ahí vas a conseguir todo eso concentrado. Vas a conseguir el reproductor para escuchar ya sea la emisora, programas o los podcasts. El blog se llama placidofm.blogspot.com. Esta es la tecnología de Blogger de Google. Bueno, vamos con el programa del día de hoy. Muchísimas gracias. Antes de empezar, muchas gracias a todos los compañeros del contingente de mayo 2003. Bueno, ellos le dieron una buena acogida allí en el episodio número 19, que fue dedicado a lo que es el contingente. A todos aquellos, pues muchísimas gracias por ese apoyo. Ese podcast más que todo fue como un homenaje a ellos, a nosotros, porque yo también pertenecía a ese grupo. Muchas gracias entonces al grupo de mayo 2003 por ese apoyo al podcast anterior. Vamos entonces con el podcast del día de hoy, el episodio número 20. ¡Suéltalo! Videotape. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bueno, amigas y amigos, como ya habíamos dicho, este es el podcast número 20 del Inquisidor Ilustrado. En un principio, pues nosotros habíamos empezado con el podcast, dos podcasts simultáneos, el Inquisidor y el Retrovisor, pero el Retrovisor se volvió formato para radio y se volvió un programa de radio, mientras que este siguió manteniéndose como el podcast, se sigue manteniendo como un podcast. Bueno, hoy en el episodio número 20, el día de hoy, pues vamos a hablar de algo muy común, que son las famosas leyendas urbanas. Y más que todo es una creencia, ¿sí? Muchas veces se cree que son hechos sobrenaturales, pero que suceden en la actualidad, ¿sí? Es muy parecido a la leyenda que si el Silbón, la Sayona, sí, pero eso circula a través de boca en boca, a través de correos electrónicos y muchas cuestiones por allí, o incluso por la prensa y la televisión, y muchas veces pues eso pretende dejar como una especie de moraleja, pero la idea de las leyendas urbanas es eso, que simplemente son cosas que han sucedido en la actualidad, increíbles. Y de hecho, hay leyendas que incluso alcanzan el nivel de teoría de conspiración. Bueno, un ejemplo de leyenda urbana dice que una leyenda urbana puede llegar a tener infinidad de versiones situadas generalmente en el entorno de aquellos, pues obviamente, que las narra y las reciben. Y por su adecuación a la sociedad industrial del mundo moderno, se califica de leyenda urbana. O sea, por la cuestión de la ciudad, de esa cuestión del mundo moderno, pues llevan ese calificativo. En las leyendas urbanas existen muchos ejemplos. Vamos a hablar de algunos ejemplos importantes. Y vamos a poner unos, también vamos a hablar de unas leyendas en específico, sobre todo acá en Venezuela, y hay una especialmente acá en San Cristóbal que rodó muchísimo tiempo durante los 90, y se hablaba que era teoría de conspiración. Vamos entonces a darle inicio a las leyendas. Vamos a hablar de ciertos elementos, ciertos matices que tienen las leyendas, y después vamos hablar de las leyendas como tal, o vamos a poner los ejemplos de leyendas. Hoy no vamos a poner robots, vamos a narrarla de manera normal. Empezamos. Bueno, esto pues quiero empezar es con la leyenda de acá en San Cristóbal. Esto fue una leyenda bastante conocida. Hace tiempo era una discoteca acá en San Cristóbal. Muchos pues llegaron y pues conocieron. Yo estaba muchacho cuando eso sucede, y hablan de una miniteca acá en San Cristóbal. Vamos a ver qué recoge el periódico en ese entonces. De la hemeroteca, pues me conseguí con ese artículo, y bueno, quise leerlo, y me pareció bueno para hacer un podcast acerca de mitos urbanos. La leyenda dice la siguiente manera, o según esto, una leyenda urbana, no aparece la referencia específicamente qué año, pero es un récord de periódico. Dice, una noche se hizo una fiesta en una discoteca muy famosa en la ciudad de San Cristóbal. La discoteca era Mario's Dining Pub. O sea, Mario's Dining Pub. Eso se ubicaba en la esquina de la Plaza Los Mangos. Y dicen que en un momento determinado entró en la discoteca un joven que atraía las miradas de todas las jovencitas que se encontraban en el lugar. Era alto, estaba bien vestido y tenía unos ojos algo extraños. El supuesto joven se acercó a una muchacha para sacarla a bailar, y ella, encantada obviamente por su apariencia, aceptó sin pensarlo dos veces. Mientras bailaban en su cuestión, sus bailes, me imagino que estaba de moda la lambada porque eso fue durante los 90, él le advierte varias veces que no le mirara los pies, ya que se sentía un poco intimidado y no, pues ya ella no iba y no era capaz de seguir el ritmo. O sea, si él le explicaba, mira, no me mire los pies, claro, en ese momento me imagino que no tenía ese acento diabólico, no me mire los pies porque pierdo el ritmo, era la explicación que ella le daba a ella, y ella pues le hacía que sí con la cabeza, pues. Pero al cabo de un rato no resistió más y ella no aguantó las ganas de chismosear y ver aquello, los pies del hombre, ¿sí? Y se quedó sin aliento al ver unas garras horribles, o sea, unas patas de cabra, y la joven se desmayó. Y todos, al ver a esta joven tendida en el suelo, se movieron a socorrerla. Y el joven con el que ella bailaba ya se había desaparecido del lugar. La muchacha cayó en un terrible estado de coma y sus padres ordenaron revisar las cámaras del lugar para identificar al hombre que todos creían que era el culpable de su estado. Pero para sorpresa de todos, en el video de seguridad se ve claramente que la jovencita se movía sola por toda la pista de baile y que el hombre no se reflejaba en la grabación. Posteriormente, la discoteca tuvo días impregnadas con olor a azufre y la joven murió después de un tiempo con unas marcas de quemaduras en la espalda. Bueno, ¿qué puedo decir de esto en realidad, no? Estamos hablando que es una discoteca, se rumoró durante muchísimo tiempo, pues que esto era simplemente un ardid, o sea, una estratagema para lograr subir las ventas. Pues yo recuerdo que estaba muchacho y eso es lo que se hablaba, que decía que el diablo en la discoteca, que el diablo en la discoteca, y tantas veces se repitió eso que yo terminé creyéndome que en realidad el diablo le gustaban las discotecas, o que en sitios públicos pues siempre se presentaba, era el diablo, hacer de las suyas, hacer sus diabluras. Pero posteriormente pues se conoció que se trataba sencillamente, o simplemente se trataba de un ardid que a lo mejor haría, o sea, se especuló pues, que haría la discoteca, ese Mario's Pub, que lo haría como para aumentar sus ventas o aumentar su popularidad. Ahora imagínense ustedes que en verdad el video fuese sido existido, o lo fuésemos, o se fuese logrado rescatar allí. Yo creo que eso sucedió como en el año 92, ese caso de la discoteca. Ahora imagínense ustedes que eso fuese existido en realidad, y con el auge de las redes sociales, ¿se imaginan ustedes el impacto que pudo haber tenido ese video en la, ya estuviese en TikTok, estuviese en Facebook, estuviese en el Instagram, o en todas esas plataformas de distribución de videos? Ya se hubiese hecho hasta viral. Ahora está la contraparte, donde se habla que sí, de repente no tiene, vamos a sacarle de lado que la discoteca Mario's Pub ahí en San Cristóbal, en la esquina de Barrio Obrero, decía mi esposa que no conocía el lugar, no sabía que eso existía, esa discoteca allí en Barrio Obrero. Bueno, ya cerraría, ya quebró, se le acabó la fama. Otra explicación también que no tiene nada que ver con la discoteca es sencilla. Puede ser que la joven haya sido drogada, ¿sí?, por algún pervertido y haya alucinado todo eso. Entonces, o sea, en esa época era muy común ver en esos establecimientos drogas alucinógenas que hacían o que hacen pensar a las personas cosas que no son o no existen. Y bueno, esto es una de las teorías también que cobra bastante valor, que la joven fue drogada y pudo haber sido y se imaginó todo esto una vez que vuelve en sí. Pero bueno, eso ya queda a juicio de todos nosotros saber que pudo haber sucedido en ese entonces. Esta es una de las leyendas muy común, muy conocidas acá, sobre todo acá en San Cristóbal, aquí en el Táchira. Vamos con otra más. Otra leyenda muy difundida en nuestro país es la de los pitufos. Los pitufos se decían que eran diabólicos, que incluso habían asesinado los juguetes que distribuían en ese entonces. Estoy hablando del final de los 80. Ya se habían visto casos que mataban a los niños. Y bueno, hay una explicación hay una historia que dice que una maestra consiguió el dibujo de los pitufos dentro del cuaderno de un niño y revisó, y que decía que los pitufos o el juguete le decía que asesinara a su familia. Y ahí donde empieza pues el mito de los pitufos. Pero se decía también que ellos en realidad pues esos azules representaban demonios, porque ellos bailaban alrededor de una fogata, sí, y eso era supuestamente eran cuestiones invocando cuestiones satánicas. Y también se habla que ellos representan los pecados capitales. Mire, dice que supuestamente se embrujaban a los niños, así tipo, y en ese entonces estaba de moda la película de Chucky. Bueno, entonces, algunos pues de estos personajes pues interpretaban, por ejemplo, la lujuria, otros interpretaban la pereza, entre muchas cosas más, pues ahí ellos representaban. Entonces decían que representaban los pecados capitales, vanidoso, la lujuria, el hambre, la gula, y prácticamente pues decía que tenía una fuerte o mala influencia en los niños, y por eso se decía entonces que ellos pues mataban o en este caso estaban demoníacos. De hecho, había una parte que dice que, por ejemplo, el Gargamel, el personaje que se encarga de atrapar los pitufos, pues se dice que Gargamel pues representa a la iglesia, en este caso la iglesia católica, la iglesia anglicana, o sea, representa un sacerdote, y lo que él tiene no es una túnica, sino una sotana. Y bueno, hay unas cuestiones, por ejemplo, el gato se llama Rael, es un nombre como bíblico, o que aparece en algunos de los textos, y él vive en un castillo viejo, que en este caso representaría la iglesia, y que hay un personaje que poco sale en lo que es la serie, que es un hombre que no se le ve mucho la cara, pero tiene un anillo y Gargamel se lo besa, este representaría el Papa. Bueno, entre muchas cosas más, pues eran los mensajes subliminales que existían alrededor de los pitufos. No obstante, pues bueno, otra teoría dice que los pitufos se inventaron ese cuento de que eran embrujados, ya que algunos, bueno, en Estados Unidos, porque esa historieta no viene de Estados Unidos, se viene de Europa. Y bueno, se decía entonces que ahí los pitufos representaban era el comunismo, porque todos hacían lo mismo, todos tenían la misma jerarquía, nadie era más que nadie, todos tenían su trabajo asignado. El panadero, obviamente, el pitufo cocinero, el pitufo carpintero, todos tenían un trabajo específicamente asignado, nadie era igual que nadie. Y el papá pitufo era el único rojo que representaría el Partido Rojo Comunista, y con su barba pues se asemejaba a Carlos Marx. Esa era una teoría que había, y entonces decían que eso fomentaba el comunismo. Y como eso no le gustó a la gente de Estados Unidos o los intereses capitalistas, pues se inventaron la historia de que los dibujos eran satánicos. Bueno, eso es otra teoría de este cuento de los pitufos. Bueno, pero no hay que recordar que eso no fue problema para que sacaran la película de los pitufos, que fue realmente una porquería, pero ahí la sacaron. Otra leyenda urbana, en este caso es la leyenda de la niña del Toddy. Sí, decían que en un comercial de Toddy, es de 1994, pues se decía que ahí en un comercial pues aparecía una niña que era un fantasma. Se corrió el rumor de que era un fantasma de la niña del comercial del Toddy. Entonces, bueno. ¿Y esa gorra volteada? ¿Tú como que estás enamorado? ¡Ah, qué vida buena! ¡La moda! Ay, estas flores están apagaditas, ¿verdad? Apagaditas te veo a ti. Te hace falta que te prepare mi Toddy especial. Bueno, y entonces eso es lo que se rumora, que en ese comercial pues se decía que aparecía una niña allí y que era un fantasma. Pero eso sencillamente, creo que eso fue lo que le dio más notoriedad al comercial, pero en realidad se observa que es una escena normal de, para hacer como el ambiente más casero, pues aparece una niña jugando con un gato. Se decía que era sencillamente un fantasma. Aunque nadie salió a decir que, o sea, que es la mentira, que mira, aquí está la niña, no, ni los productores del comercial. Eso fue lo que alimentó más la leyenda del Toddy, la propaganda del Toddy. Eso la conoce cualquier venezolano, conoce la niña, el fantasma del Toddy, cosa que posteriormente pues se ve, que si tú ves el video normal, lo puedes buscar por internet y se ve el video y se ve que es algo normal, algo natural. En ese momento pues simplemente era una escena donde la abuela pues tiene familia en su casa. Pero como algo, en ese entonces los comerciales eran un poco más sencillos, pues no sé, que se veía raro ver una niña allí, normal, que no tenga explicación con el contexto. Y de repente se inventaron esas historias de la abuela, la niña fantasma y la abuela del Toddy. Ahí yo me recuerdo, aprovechando, había, cuando yo presté servicio, pues había un soldado que decía que veía a la abuela del Toddy. Esa abuelita se repitió varias veces, incluso habían propaganda, después de eso salió una propaganda de la abuelita con casco, y entonces que manejaba y los niños se montaban atrás con las licuadoras y obviamente la mezcla del toddy, y entonces la abuelita se iba como por con un jeep por unas dunas de arena allí tipo rally, y bueno, en el movimiento pues los niños se batían los toddy y después se los tomaban. Y eso, la abuela del toddy estuvo mucho tiempo de moda. Y recuerdo que en el ejército, cuando yo presté servicio, había un soldado que decía que él no le gustaba, decía que estaba loco y que se imaginaba a la abuelita del toddy por ahí dando vueltas dentro del batallón. Obviamente, pues, era un engaño de ese soldado para irse de baja del cuartel. Bueno, pero este fue el ejemplo de la abuela del toddy. Vamos con otros ejemplos, otro ejemplo de leyendas urbanas. Vamos a hablar de otro. Aquí hablan de una leyenda muy específica, habla de la rata frita en Arturos. Dice que otra leyenda urbana muy buena en esos, aunque todo en la época de los 80, era que se decía que en la cadena Arturos se rumoraba una historia de alguien que había conseguido una rata frita, o que se freían ratas dentro de los pollos, o se hacía pasar las ratas por pollo. Y dice, bueno, este mito salió porque un cliente fue un niño que al darse cuenta que el supuesto pollo tenía ojos, le avisó a su madre y se dio cuenta que era un roedor frito. Esa leyenda, me imagino que eso la publicó la competencia de la cadena Arturos para perjudicar a esta marca. Debió ser una cuestión de marketing, pero es otra de las leyendas que se rumoraba, más que todo en la ciudad de Caracas. Pero hay otra historia también que se rumoraba, no solo de que se había visto esa rata muerta allí o frita, ahí en Arturos. También se hablaba de que el diablito Underwood, sí, el diablito que tiene tiempo también desaparecido acá en Venezuela, pero ese diablito se decía que cuando pasaba, o sea, la leyenda se rumoró porque a veces si se dejaba un diablito mucho tiempo destapado, diablito simplemente es el jamón endiablado, sí, ya que se le dice diablito, y si se dejaba la lata de diablito destapada, pues a los pocos días le crecía como un hongo, es algo normal, hongo, me imagino que por la cuestión de las especies que le echan a este tipo de alimentos. Entonces, como salía ese hongo así tipo pelos blancos, entonces la gente decía que es hecho con ratas, y por eso que no compraban lo que era allí el diablito. Decía que eso era hecho con ratas muertas, o bueno, la carne era de rata. Obviamente las ratas no pueden estar vivas, pero se hacía con ratas, y eso duró mucho tiempo. Yo le decía a mi hermano, cuando escuchábamos ese cuento, la gente decía, ay, y tú sabes que eso se hace con rata, que el diablito está hecho con rata, qué asco, que no sé qué. Yo decía, bueno, serán unas ratas muy ricas, porque un diablito con arepa frita, oye, eso no tiene padrote. Eso es también en relación con las leyendas de las ratas y las comidas. Y hay otra leyenda que quizás ustedes habrán escuchado muchas veces, pues era de la cuestión de los tatús, habían unos tatús que salieron, estos también salieron a principios de los 80, eran los famosos los tatús que se decía que se quitaban con agua, y tú te lo ponías y, bueno, te lo quitaba con agua y te caía el tatú. Entonces, como decía que tenían el color amarillo número 5, que es el color amarillo supuestamente provoca cáncer, se inventó ese rumor y dijo que producía cáncer. Entonces uno se coloca esos tatuajes, no, que eso produce cáncer, que tal el amarillo número 5, claro. El amarillo número 5, si nos ponemos a buscar, a ver qué significa el amarillo número 5, pues el amarillo número 5 tiene unos terribles efectos, ahorita que estamos hablando de las comidas, y yo creo que por eso fue que se hizo este rumor de que ese alimento fuera eliminado. Sí, dice que fue eliminado ese elemento, el amarillo número 5, porque dice que principalmente puede traer problemas de asmas, ¿sí? Y que actúa como un liberador de histamina, sustancia que provoca cuadros alérgicos en el sistema inmunológico. Por eso es que dice que eso se haya eliminado de millones de alimentos procesados en el mundo, el amarillo número 5. También dice que también producía otro problema de salud, incluyendo la visión borrosa, migraña, fatiga y ansiedad. Por eso es que eso lo eliminaron. Y muchos países rechazan pues este amarillo número 5. De repente por eso fue que en vez de aparte que el amarillo número 5 tenía tan mala fama, pues eso le ayudó a decir, bueno, aparte ya tiene cáncer, pues, entre tantas cosas que puede padecer. Esa también era otra leyenda, de que los tatús que vendían, pues, producía cáncer. Bueno, y así podremos nombrar muchas más leyendas. De hecho, existen también leyendas en internet. Por ejemplo, el caso de Slenderman, el hombre de los brazos largos. Hay muchísimas leyendas que existieron en internet. También existe, por ejemplo, la leyenda en la parte de la música. Paul McCartney no está muerto. Paul is dead. Te dice que Paul McCartney está muerto y que fue reemplazado en su momento. También existen muchas leyendas urbanas. Importante, de hecho aquí se han tocado leyendas, por ejemplo Polybius, una leyenda urbana, aquí se habló de esa leyenda, y también bueno en adelante pues hablaremos de otras leyendas, por ejemplo ahí los viajes en el tiempo, acá también se habló de eso, y bueno tantas leyendas más. También el caso, una leyenda urbana que se encuentra acá en Venezuela, ya para terminar la parte de las leyendas, es el caso de la muerte del presidente Chávez, que dicen que en realidad el hombre pues no murió acá en Venezuela, sino que murió en Cuba y su cuerpo ya había sido embalsamado. Y esto lo dicen por la sencilla razón de que ya había un hombre a nivel internacional que quería embalsamar el cuerpo del difunto presidente, y bueno, y no fue así, sino de repente de la noche a la mañana apareció embalsamado allí los restos mortales de Chávez. Sí, yo, bueno, eso fue de verdad, pues, al propio estilo de Lenin, allí en su tumba, para perpetuar su legado. ¿Qué es lo que sucede? También existe que dicen que los restos de Walt Disney están criogenizado es la cuestión, y dice que se puede estar criogenizado esperando que venga la tecnología donde puedan descongelar. Dicen que bueno, existen muchas historias y muchas leyendas. Mire, si nos metemos por internet vamos a conseguir demasiadas, pero estas son las principales que yo quería hablarles por el día de hoy. Muchísimas gracias pues a todos aquellos que estuvieron en sintonía o estuvieron escuchando este podcast hasta este momento, un poquito extenso, por lo general casi llegamos a la media hora, pero quería compartir toda esta cuestión de las leyendas con ustedes. Así que muchísimas gracias por escuchar el podcast de las leyendas urbanas, y si tienes algún comentario de leyendas urbanas pues haznos saber y de repente publicamos Leyendas Urbanas Parte 2, o lo incluiremos en un sitio. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado, por estar o por seguirme en mi podcast. Recuerde que ahora me puedes escuchar por la plataforma de senofm.com o casterfm.com, o te metes en la página placiofm.blogspot.com y ahí vas a conseguir mucho contenido que subo semanalmente. Gracias a todos por su sintonía, y esto fue El Inquisidor Ilustrado. Chao, se les quiere. Llévatela. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención.